la mano te da. Y otros muchos que padecen de una horrible enfermedad. Hipócrita, tu mal no tiene cura y se te hace muy dura la vida con tanta falsedad. Hipócrita, ya no me abraces tanto y escucha aquí en mi canto que pone fin a tu maldad. Y por eso yo canto para ti, para que todo tu mal llegue a su fin. Vas a hacer daño, que va, no, no.